Día 22 de diciembre. Hoy es sábado. Nos hemos paseado el día de compras. Ya estoy de vacaciones. La casa decorada me gustó mucho. Día 23 de diciembre. Hoy he ido a casa de mi abuela a preparar la cena de Navidad. Mi abuela prepara pollos rellenos de manteca y manzana. 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Está la noche, se reúne mi familia para cenar en la casa de mi abuela. Al viernes, Papá Noel trae muchos regalos para todos. 25 de diciembre, me puse a jugar con las cosas que me trajo Papá Noel todo el día. Hoy nació Jesús. 26 de diciembre, jugué con las cosas que me trajo Papá Noel. Fui a coger los regalos de Papá Noel en casa de mi abuela. 27 de diciembre, fui de compras con mi tía de Madrid y mi primo de 2 meses. 28 de diciembre, hoy estuve en casa con la familia. 29 de diciembre, las compras de fin de año. 30 de diciembre, se prepara la comida de fin de año. 31 de diciembre, es fin de año y lo he recibido con una gran cena y 12 uvas. Y el 1 de enero de 2019, he dormido poco, ya que estamos en 2019. 2 de enero, pasé el día en casa de mi abuela con mi familia. 3 de enero, estuve de paseo con mi mami de compras navideñas. 4 de enero, pasé el día en casa de la abuela, mis tíos de Madrid. Ya llegan los Reyes Magos, la cabalgata debajo de mi casa, y le entregué la carta a Gaspar. Me dieron caramelos y me fui a dormir temprano. 6 de enero, me desperté temprano, el primero, y vinieron los Reyes.